En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 5 de agosto de 2021. Y como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca, en el 101.4, también desde Teleelch, nuestra televisión, o desde nuestra web teleelch.es para que nos puedas ver y escuchar desde cualquier parte del mundo. ¡Arrancamos! Buenas tardes. Con la actualidad y la última hora del Elche Club de Fútbol, el capitán Gonzalo Verdú renueva hasta 2023. El central alarga su contrato una temporada más con opción a otras y juega al menos 25 partidos en la campaña 22-23. El capitán blanquiverde estaba en conversaciones con la dirección deportiva y aunque el club todavía no lo ha hecho oficial, el futbolista seguirá vinculado como mínimo una campaña más. Esta ya la tenía, más la siguiente, y puede ser otra más al disputar ese número de partidos. Un emblema, sin duda, el capitán blanquiverde. Buena noticia para el Elche, buena noticia para la afición, buena noticia para el propio futbolista. El Martínez Valero dispondrá del 40% de su capacidad para los dos primeros partidos de Liga. El gobierno adopta nuevas restricciones hasta el 29 de agosto, en el que los equipos podrán disputar sus primeros partidos con un 40% de aforo. Eso sí, con las medidas de seguridad de mascarilla y un metro y medio de separación. Y aquí es donde está el punto conflictivo, porque si tenemos en cuenta que el Martínez Valero tiene una capacidad para 33.700 espectadores, es decir, 33.700 butacas después de la última remodelación, el 40% nos sale que caben 13.490 aficionados, pero en realidad puede que no sea así, puede que sea muchos menos o menos. ¿Por qué? Porque esto es si esta capacidad es si estuvieran los aficionados dejando una butaca vacía entre ellos. Pero eso no es un metro y medio. Y desde el club nos confirman que están esperando indicaciones pues de la Liga y de la Comunidad Valenciana para ver si de verdad con ese metro y medio no va a ser un 40%. Será evidentemente algo menos. Esto en cuanto a la Liga, es decir, los dos primeros partidos en casa, el Elche Athletic de Bilbao y el Elche Sevilla. Recordamos, solo podrán entrar los abonados y público de aquí, público local. No podrán venir ni aficionados de Bilbao ni de Sevilla, al menos en esas dos primeras jornadas. Luego, depende de la evolución de la pandemia, habrá que ver si se abre, si se amplía el aforo. Se supone que sí. En la Liga esto, 40% de aforo. El Festa de Elche se jugará con 3.000 aficionados de público general. El partido no entra para los abonados de esta temporada y las entradas se compran o se van a comprar exclusivamente online a partir de las 4 de la tarde de hoy. Enseguida lo explicamos. Por cierto, que el club amplía el plazo de renovación de abonos hasta el 10 de agosto. Hasta esa fecha los abonados pueden adquirir su abono teniendo, pues en este caso respetando la antigüedad y el asiento. A partir del 10 de agosto ya finaliza esa fecha y digamos que los abonados, bueno, pues ya no tendrán de las últimas temporadas ese beneficio. Bueno, pues como veis, y todavía evidentemente coleando el tema de la lluvia de millones, de esos 2.700 millones de euros que la Liga de Fútbol Profesional ha conseguido gracias a la firma de ese acuerdo con el fondo de inversión CVC. Nadie ha dicho cifras oficiales, pero al Elche Club de Fútbol, este acuerdo para tres años, hablamos para tres años, para las próximas tres temporadas incluida esta, le podrían dar un beneficio, o en este caso, le podría tocar el poder contar con cerca de 30-35 millones de euros. Lo que pasa es que el club evidentemente está a la espera de conocer las cifras oficiales. ¿El club va a decir que sí? Hombre, claro. ¿Y quién va a decir que no? Esto desatascará muchas tesorerías. En el caso de Elche, recordamos que es un club saneado y que, digamos, no tendría la necesidad. Pero a nadie le amarga un dulce. Eso sí, la Liga, ya lo contábamos todo ayer, exige una serie de condiciones. Y es que, entre ellas, las más importantes, el dinero esté destinado para potenciar plantilla, para mejorar cantera, para mejorar instalaciones y todo eso, evidentemente, esté demostrado de cara a la Liga, que va a llevar un rigor exhaustivo a nivel económico para que así sea. Así que, en principio, insisto, en tres años el Elche podría, de esos 2.700 millones, tener en torno a los 35, ojo, siempre y cuando se mantenga en primera división, que esa es otra, por eso que nadie sabe dónde va a estar la próxima temporada, o no todos lo saben. Como veis, muchos temas que empezamos a desarrollar a vuelta de pausa, también en la recta final. Pablo López nos acercará a los movimientos del mercado de fichajes en este 5 de agosto y también la última hora de los Juegos Olímpicos. Ha caído otra medalla, y de oro, para la delegación española. Lo contamos, como digo, en la recta final del programa. Buenas tardes. Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. El tiempo se acaba. Solo hasta el 15 de agosto consigue una de las unidades limitadas del nuevo Citroën C4 de kilómetro cero. Entrega inmediata. Disponible en varias versiones y colores. No te quedes sin el tuyo. Más información en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. No, no, no, abuelo. Los coches suenan así. Pero si no has hecho ningún sonido. Eso es. Ellos ya saben cómo suena el nuevo Volvo XC40 Recharge eléctrico. Para Volvo, el futuro es eléctrico. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. No por esperada deja de ser una magnífica noticia la renovación del ya primer capitán Gonzalo Verdú después de la retirada del monstruo, de Nino. Gonzalo Verdú precisamente lo acaba de hacer oficial el Elche Club de Fútbol hace 3 minutos. Gonzalo Verdú renueva su contrato con el Elche hasta 2023. Con opción a otra campaña. Capitán del equipo ilicitano, recordamos que finalizaba su contrato a final de esta temporada, es decir, en junio de 2022 terminaba, pero su vinculación a la entidad seguirá por una temporada más, con opción a otra, en la que todo dependerá de si juega un número determinado de partidos, que está en torno a los 25. El cartagenero cumple esta ya su quinta temporada, como mínimo estará 6, si no pasa nada la próxima, hasta 2023, hasta junio de 2023, y con la opcional podría estar hasta 7 temporadas. Yo vengo diciéndolo, y no es que sea ningún profeta, pero desde su segunda campaña vengo diciendo que este es un defensa de época, de esos defensas que te acordarás. Las generaciones que lo estamos viendo nos acordaremos, porque vino haciendo muy poco ruido y desde el primer momento por su calidad futbolística y su calidad humana y por los éxitos que está consiguiendo y por lo que ya lleva significando para el club desde hace varios años. Para mí este es un defensa de época, pues como lo fue Sergio Pellegrín, como lo fue Edu Albacar, pues futbolistas que aquí han estado en una época, puede ser buena o mala, normalmente coinciden buenas épocas, con éxitos, pero que bueno, han defendido el escudo con orgullo, con gallardía, con determinación, que han sido además excelentes personas, que han portado el brazalete de capitán también, pues de alguna manera siendo un ejemplo de los valores que hay que seguir en el club. Y todo ello lo aglutina el propio Gonzalo Verdú, que además en lo deportivo pues ha comandado los éxitos más recientes del club. Recordamos que vino en la temporada 17-18, tras el desastre del descenso a Segunda División B. Vino del Cartagena, que tenía ya pactado un acuerdo de 3 años con el Cartagena, su ciudad. Y sin embargo, bueno, pues la oferta del Elche y el proyecto del Elche le hicieron más tilín. Y bueno, desde entonces han sido todo éxitos, el ascenso a segunda, la permanencia sobrada a la siguiente, el ascenso a primera, la permanencia en primera. Bueno, muy merecido esta renovación y que, bueno, pues desde aquí, para un futbolista que ha jugado ya 151 partidos en 4 años, en 4 temporadas, se dice pronto, ha sido indiscutible para todos los entrenadores que ha tenido, para Pacheta, para, bueno, entonces para Vicente Mir, Josico, Pacheta, Jorge Almirón y Fran Escriba, 151 partidos en 4 temporadas, pues la verdad es que poco más hay que añadir, una pieza fundamental. Y bueno, pues ahora viene de esa operación de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano hace unos meses. Ya ha tenido minutos en los últimos partidos, las vacaciones de verano se las tomó como un reto personal para llegar lo mejor posible y la verdad es que llegó prácticamente fino y por eso pues ya está siendo uno más y apunta a ser titular. Gonzalo Verdú, Enzo Rocco, Pedro Vigas, ahí de esos tres, dos van a estar, pero Gonzalo Verdú siempre va a estar en todas las quinielas. Una, insisto, muy buena noticia, como digo, lo ha hecho oficial el club hace cinco minutos. Y añade una frase del propio capitán que dice: es un orgullo tremendo poder seguir vinculado a este club en el mejor momento de su historia reciente. Seguiré defendiendo esta franja, dando lo máximo de mí cada día. Pues nada, palabra de capitán. Como digo, creo que una muy buena noticia para el club, para él y yo creo que sobre todo para los aficionados blanquiverdes que se reflejan en él. Hay muy pocos futbolistas en los que una afición se vea reflejada. Y la verdad es que estamos teniendo la suerte de que en los últimos años, bueno, la figura de Nino es indiscutible, sin duda es Nino, en letras mayúsculas, pero su legado, la verdad es que, sobre todo en el brazalete de capitán, no hay mejor futbolista que lo pueda heredar por todo lo que conlleva en el plano deportivo y en el plano personal Gonzalo Verdú. Ahí está Josan, que junto a Gonzalo Verdú es los únicos supervivientes ya del desierto de la segunda división B, de aquel infierno que afortunadamente duró una única temporada. Y por eso digo que con lo que cuesta en este Elche, los que hemos vivido décadas tras décadas de ver plantillas que pasan con más pena que gloria, y ahora te digo nombres de hace, no te voy a decir de hace 30 años ni de 20, te digo nombres de hace 7, 8 años y dices, ah, pero este jugó en el Elche. ¿Cuántos jugadores han pasado sin dejar huella? Bueno, pues tenemos que, en este caso, estar contentos y muy orgullosos de que este tipo de futbolistas, como los que acabo de nombrar, sí dejen huella, sí se dejen la piel y verdaderamente sean futbolistas, como digo, de época, que pasen los años y al menos las generaciones que lo hemos vivido nos acordemos de ellos. Bueno, pues una buena noticia, Gonzalo Verdú, que por cierto, vamos a ver en el Festa d'Elx, tiene pinta de que Escrivá, lógicamente, va a apostar por un once muy reconocible. Yo creo que Gonzalo Verdú estará, veremos Enzo Rocco, Pedro Vigas, de ahí saldrán dos. Pero, ojo, porque hay futbolistas tocados, además de Piatti, que ya no estuvo en el partido contra el Cartagena, en el último partido de pretemporada esta semana, con molestias musculares. Guido Carrillo salió también con molestias, sustituido antes de finalizar la primera parte. Josema con esa brecha en la cabeza, aunque bueno, esos 6 puntos que le dieron de sutura, yo creo que es un mal menor en el sentido de que no le debe impedir jugar si Escrivá decide ponerlo. De hecho, está entrenando con normalidad. Es decir, que va a haber alguna baja para el partido frente al Levante, teniendo en cuenta que la plantilla del Elche, de los 17 profesionales que cuentan para Escrivá, ya es cortita. Si de los 17 quitamos a Piatti y a Carrillo, ya quedan 15 y a Josema 14. O sea que perdón, que sí, que tienes a los canteranos, pero lo que demuestra es que a falta de 8 días para el comienzo de la liga, a este equipo le hacen falta los fichajes como el comer. Le hacen falta, pero vamos, para subsistir, porque el nivel en primera división no es cualquier cosa. Uno de los por los que el club, y en este caso el entrenador y la dirección deportiva, suspiran, es el centrocampista del Villarreal, Manu Morlanes, un futbolista del que ya os hablábamos a principios de junio, del interés de este futbolista que estuvo en el Almería. El Almería llegó a pagar por su traspaso, pero el Villarreal puso un dinero superior para volver a quedarse con él. Y bueno, en el Almería el año pasado en segunda hizo muy buena temporada. Es un centrocampista de corte ofensivo, es la competencia para Raúl Guti, además los dos son maños, son de Zaragoza, se conocen, y bueno, pues podría ser evidentemente un buen refuerzo. El Elche a lo que aspira es a una cesión, el problema es que primero tiene que ser descartado por Unai Emery, que eso sí tiene bastantes jugadores en esas posiciones del centro del campo, y segundo, que no solo el Elche está interesado por Morlanes, está interesado también el Español, el Mallorca. Varios futbolistas han preguntado por él. Es un jugador joven de 22 años y que, como ya comentábamos a primeros de junio, es un jugador que entra de lleno en los planes de Fran Escribá. Pero fíjate si ha pasado tiempo desde que hablábamos de él. Han pasado ya 2 meses y ahí sigue. Eso demuestra que efectivamente el Elche ha echado el ojo en jugadores importantes, pero estos tardan en germinar, tardan en florecer las negociaciones si es que al final llegan a buen puerto, porque además son queridos también por otros clubes. Al final, si llega este tipo de jugadores, habrá menos perjuicio para Escribá, porque han hecho pretemporada con normalidad y porque además conocen perfectamente la Liga Española y porque además conoce a Fran Escribá. Si bien este tipo de futbolistas. Otra cosa es que vengan a última hora jugadores de otras ligas, que entonces sí que yo creo que es un perjuicio mucho mayor. No solo por haberse perdido las 5 semanas de pretemporada, sino porque el nivel de la Liga Española tiene otro ritmo, y no te digo ya si son extranjeros, no dominan la lengua, la alimentación, ahí ya no quiero ni pensarlo. Bueno, cuento que el Martínez Valero podrá coger en teoría 13.490 aficionados en los partidos frente al Athletic Club y el Sevilla. Es decir, el 40% de su aforo hasta el 29 de agosto. Digo en teoría porque el 40% del Martínez Valero de las 33.700 butacas son 13.490. Pero es cierto, yo ya hablando con responsables del club me decían, sí, sí, pero es que piden 1.5 metros de distancia. Y esos 13.490 aficionados serían si se ponen butaca sí, butaca no. Y ahí no hay 1.5 metros de distancia. 1.5 metros de distancia serían 2 butacas. Si dejamos en vez de una butaca de separación 2, estamos reduciendo muy considerablemente el aforo. Claro, aquí también entra lo de si son convivientes. Si son convivientes, en teoría no haría falta dejar separación de una butaca ni de ninguna. Pues si son convivientes es que están conviviendo juntos y ahí no hay problema. Entonces, el club está todavía pendiente de las indicaciones de la Liga y en este caso también de la Comunidad Valenciana. Pero aquí es el gobierno el que, digamos, ha cogido el toro por los cuernos y las competencias que tenían las comunidades autónomas ya no las tienen. Por tanto, entran en vigor desde el 13 de agosto al 29, es decir, en los 2 partidos que se juegan en el Martínez Valero. Lo mismo ocurrirá en el Wanda, porque claro, el Wanda tiene una capacidad para, no sé, 65-70.000 espectadores, pues el 40%, y también dependiendo de esto del 1.5 metros. Porque hay que recordar que, primero, para este aforo del 40% tienen preferencia los abonados, que además están a la espera de conocer el orden en el que podrán asistir al feudo franjiverde. Y únicamente podrán asistir al estadio abonados y gente de la propia ciudad. Es decir que la afición visitante no puede viajar en caso de aficionados del Atleti y del Sevilla. Entre las medidas acordadas se incluye la obligatoriedad del uso de mascarillas, aunque sea a cielo abierto. Tampoco se podrá fumar, comer ni beber. Además, deberán entrar escalonadamente, guardando en todo momento la separación de 1.5 metros entre personas. Aquí, insisto, la duda que yo tengo es si ese 1.5 metros hay que guardarlo también entre convivientes. No tendría sentido, por eso ahí las cosas cambiarían. Bueno, las medidas, como digo, entran en vigor desde el 13 de este mes al 29 y en función de cómo avance la pandemia, el porcentaje podría variar, esperemos que para bien, que vaya poco a poco disminuyendo la incidencia de afectados. Esto para la Liga, porque hoy el club ha dejado claro ya que el Festa del Elche jugará con 3.000 aficionados del público en general. Edición número 60 de la edición del Festa del Elche se disputa este sábado, recordamos, a las 9 de la noche, desde las 9 menos cuarto, retransmisión aquí en directo en la sintonía del 101.4 en Teleelch Radio Marca, como llevamos haciendo desde hace 31 años, desde que el 101.4, desde que esta casa con su emisora de radio está en marcha. Bueno, pues habrá una capacidad máxima para este partido, no del 40%, sino de 3.000 espectadores, que no podrán entrar, recordemos, con el abono de esta temporada. Lo de los 3.000 es porque esto sí lo dictó la Comunidad Valenciana en las últimas restricciones que hubo, y por tanto pues hay que regirse por el mandato de la comunidad autónoma. Recuerdo, estos 3.000 espectadores tienen que comprar la entrada, no entra en el abono. Las entradas saldrán al público en general a partir de las 4 de la tarde de hoy, únicamente de forma online a través de la web del Elche Club de Fútbol, con los siguientes precios: tribuna 20 euros, preferencia 15 euros, fondo sur 10 euros. Por tanto, no se abre el anillo porque para 3.000 personas caben todos perfectamente abajo, separados. La apertura de accesos a las 7:30, accesos por tramos horarios, acceso a cualquier zona de 90 a 60 minutos antes del inicio del partido, acceso a zonas cubiertas de 60 a 30 minutos antes del inicio del partido, acceso a zonas descubiertas 30 minutos antes del inicio del partido. El parking va a estar cerrado a los vehículos, solo acceso peatonal, entrada nominativa. Los aficionados deberán presentar su entrada en los accesos al parking. Hay que llevar mascarilla homologada, seguir y respetar las medidas de prevención y seguridad indicadas por el personal del club, el control de la temperatura, la higiene de manos y la mascarilla. Prohibido introducir comida, solo está permitido el acceso de botellas de agua de 50 centilitros máximo y sin tapón. Esto es importante, no os llevéis los 3.000 que vais a ir botellas de litro, no, tienen que ser de 50 centilitros, de medio litro y sin tapón. El servicio de cafetería itinerante, servicio en la propia butaca, solo para bebidas, está prohibido fumar. Y durante el partido el aficionado no se podrá mover de su butaca, salvo necesidades básicas. Ya sabemos todo lo que es. Es decir, vamos, no te van a poner una correa ahí, pero vamos, que no te puedes levantar, salvo que tengas que ir al aseo. Y en relación a esta noticia, también destacar que el Elche ha ampliado el plazo de renovación de abonos para esta temporada, todos aquellos que ya fueron abonados en la 19-20 y los socios de la pasada campaña. El día máximo era el viernes, mañana 6 de agosto, pero el club lo ha alargado, lo prorroga hasta la medianoche del martes 10 de agosto para hacerlo online mediante su web. El plazo para renovarlo en las instalaciones, el plazo para renovar también el carnet en las instalaciones, también se amplía hasta el mismo día, con horario de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Por tanto, ahí tenemos todo el tema de la información de los abonos, del Festa d'Elx y de los dos primeros partidos de la Liga contra Athletic Club de Bilbao y Sevilla, que en principio, insisto, 40%, pero no está claro si podrán ser esos 13.490 que son el 40% del aforo total del estadio, o serán menos, dependiendo de esa distancia de metro y medio. Y para cerrar un poco con la información del Elche Club de Fútbol, destacar sobre la noticia que hablábamos ayer, de esa noticia importantísima a nivel económico para el fútbol español. La Liga ha firmado un acuerdo con el Fondo de Inversión Internacional CVC, con el que los clubes profesionales se van a repartir 2.700 millones de euros en 3 años. De ese ingreso, el 15% iría destinado a reforzar plantillas y fichar jugadores. Se dice, se comenta, se rumorea que este acuerdo ha sido para que, evidentemente, potenciar el fútbol español, y para ello, pues para que Messi pudiera renovar con el Barça y quedarse en la Liga Española, para que el Madrid pueda firmar a Mbappé y eso vuelva a darle caché al fútbol español. Evidentemente no van muy alejados los que piensan eso. Pero en cuanto al Elche Club de Fútbol, no hay cantidades oficiales, el Elche está a la expectativa de saber qué le tocaría, pero podría estar en torno en tres años, podría estar en torno a esos 30-35 millones de euros, con lo que, como no sabemos dónde va a estar la próxima temporada, ojalá que en primera, porque no es lo mismo estar en primera, te repartes mucho más, recibes mucho más que estando en segunda, evidentemente. Pues lo que sabemos es que esos 30-35 millones en 3 años, si estás en primera, lo que es seguro es que este año en primera división

Pero de momento lo más destacado en las últimas horas pasa por el FC Barcelona, que tras ese ingreso que han recibido por parte de la Liga... Bueno, todavía no se ha recibido, ojo. Eso es que se va a recibir. Se va en los próximos días, la Liga ya pondrá en marcha la maquinaria económica, pero hoy por hoy todavía no tienen ese dinero. Por eso digo que sería muy raro que no aceptaran ese ingreso. De momento, lo que parece inminente es la renovación de Leo Messi, si ese acuerdo se aprueba, ya que esta mañana, su representante y padre, Jorge Messi, se ha reunido con los agentes del Barça para cerrar la negociación y esperar la firma del argentino hasta 2026. Bueno, al padre de Messi le habrán hecho palmas las orejas en cuanto se enteró ayer de este acuerdo, porque evidentemente a quien beneficia es a su hijo, bueno, ya él también. Cuéntanos. No nos marchamos tampoco del Barça porque el mediocentro Miralem Pjanic tiene decidido dejar el club blaugrana para regresar a la Juve. Ahora ambos clubes deben decidir cómo se cierra la operación, si es cedido o traspasado, pero todo apunta a que se van a alargar las conversaciones. Y por último vamos a cerrar la sección hablando del Sevilla y de Jules Koundé, que sigue entrenando con sus compañeros a la espera de llegar a un acuerdo con el Chelsea. El problema es que el club inglés en las últimas horas quiere reventar el mercado pagando alrededor de 100 millones de euros por Lukaku, por lo que si se cumple esta operación, el central podría ver su salida del Sevilla cada vez más complicada, Paco. Seguro que novias no le faltan y si se queda en el Sevilla lo van a agradecer en Sevilla. Cuéntanos, ¿hay novedades y hay medallas en la delegación española en los Juegos Olímpicos? Sí, porque la jornada de hoy nos está dejando noticias muy positivas. La mejor de todas, sin duda, es la medalla de oro que ha conseguido Sandra Sánchez en karate, un deporte que se estrenaba en estos Juegos y que dejarán de ser olímpicos en París 2024. La española era la gran favorita en la prueba de katas y no ha decepcionado con una brillante actuación. Con este oro subimos unos cuantos puestos en el medallero olímpico. Ahora mismo la delegación española es 23ª, con 2 oros, 4 platas y 5 bronces. El que se ha quedado muy cerca esta mañana de conseguir también medalla ha sido Álvaro Martín en la prueba de 20 kilómetros marcha. El español ha quedado en 4ª posición. A partir de las 2 de la tarde tenemos otra cita importante, ya que los hispanos se juegan el pase a la final contra Dinamarca, una de las grandes favoritas a la medalla de oro. Hablamos de balonmano. De balonmano los hispanos, sí. Uh-huh. En caso de ganar, nos veríamos las caras contra Francia, que ha ganado esta mañana Egipto, y sería la final el sábado a las 12 del mediodía, mientras que la lucha por el bronce sería a las 10. Otro evento que nos puede dejar medalla es la escalada, donde Alberto Ginés se juega a partir de las 2 de la tarde también la prueba de dificultad y última de la final olímpica. Ahora mismo es 4º en la prueba de clasificación y un error en esta prueba te echa fuera, por lo que toda la suerte del mundo en una prueba que, como bien dice, es de máxima dificultad. Uh-huh. Por último, el waterpolo femenino nos acaba de asegurar otra medalla porque las chicas acaban de ganar a Hungría por 8-6. La final será contra la favorita, contra Estados Unidos, el sábado a las 9:30 y con esta ya son 13 las medallas aseguradas, sumando el fútbol y ahora el waterpolo. Correcto, hay 2 medallas virtuales. Falta saber si son de plata o de bronce. Waterpolo y fútbol. De oro y plata, waterpolo y fútbol. Vamos a esperar que sean del preciado metal. Gracias, Pablo. Nada, Paco, hasta mañana. Mañana más, último Elche en punta de la semana, aunque recordamos que este sábado tendremos ya primer marcador de la temporada 21-22 con la retransmisión del Festa d'Elx, que se va a disputar este sábado a las 9 de la noche, desde las 20:45, 9 menos cuarto, 15 minutos antes, todo el equipo de marcador estaremos ya pues desde el estadio y también desde aquí, ya afortunadamente la incidencia de la pandemia es mucho menor, con lo que ya al menos nos dejan entrar a los estadios, a las cabinas, ya hacer nuestro trabajo desde donde nos gusta, retransmisiones desde el sitio donde se disputa el partido. Así que ese Festa d'Elx pues va a ser una prueba importante, un test interesante, el más, yo creo que exigente de esta pretemporada, para ver el nivel del Elche Club de Fútbol de cara al comienzo de la temporada. Recordamos, la temporada comienza para el Elche el lunes 16, aunque la Liga ya empieza la semana que viene, el viernes 13. Viernes, sábado, domingo y lunes, todos los días va a haber fútbol. Nosotros lo dejamos aquí. Como siempre, un verdadero placer contar con tu fidelidad. Volvemos mañana a la 1:20 aquí en Elche en Punta, en la radio, en la tele, todos los deportes en el Telenit al filo de las 10 menos cuarto y todas las noticias en torno al deporte y al Elche Club de Fútbol en nuestra web teleelch.es. Saludos y muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.